cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. You know that I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing, better. Still Standing de Elton John. Son los clásicos de la FM, la radio de los clásicos de sábado. Más adelante les tengo una recomendación de turismo. Planear las vacaciones, creo que es uno de mis planes favoritos. Saber dónde ir, un lugar en México que les va a encantar. Hace 8 días les hablé de él, pero creo que a petición del respetable público, creo que la información hay que volverla a dar. Entonces me voy a encargar, así que van alistando en dónde anotar. Tengan un computador cerca porque estoy seguro los voy a antojar. Destino en México, recomendado de esta tarde musical con Montoya en la FM. Seguimos con más canciones. Hombres G. Ah, quiero otra vez verlos en concierto, hombre. Devuélveme a mi chica, sufre mamón. Voy a vengarme de aquel. Ya viene Fito Páez con Circo Beat aquí en la FM. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Por fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llegar. Te retorcerás.

Par de cancionzotas las que acabamos de oír en español. Algo de pop, algo de rock, buenos clásicos, las mejores bandas, artistas de los favoritos. Esto se llama I Try de Macy Gray, en camino Casey and the Sunshine Band. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Uh-huh.

en la isla del sol, la isla del sol. Del Santo, antes Fonseca con Paraíso, una canción para dos oyentes. Lo tengo clarísimo, en Instagram me escribió un oyente en Cali que a través de la app nos tiene sintonizados y alguien que me dice que está trabajando en Medellín a través de su tablet, está conectada a la FM, la señal de Bogotá. Repito, 94.9 para los que oyen la radio en el carro, en el equipo de sonido, o si es mucho más ochentero, noventero en el Walkman. ¿Todavía existen? No sé, y si tiene, ojalá esté funcionando muy bien. Les hablé de destinos. El recomendado de hoy, antes de la siguiente canción, que tiene todo que ver, ya van a oír por qué. La recomendación tiene que ver con un destino en México, en Tulum. Se llama Secrets Tulum Resort and Beach Club. Es el lugar exclusivo que están buscando para las próximas vacaciones. Cabe anotar que es plan adultos, no niños, familiar adultos, no niños. Hay hoteles y hay resorts de Hyatt Inclusive Collection para todos los gustos y presupuestos y para todos los planes. Pero esta vez quiero recomendarles este que es mi favorito. Secrets Tulum Resort and Beach Club. Lo abrieron el pasado 12 de octubre. Hace 8 días les hablé de la gastronomía, de la arquitectura que está diseñada por un galardonado arquitecto de nombre Michael Edmond, que hace que ese diseño permita que los huéspedes experimenten una sensación de inmersión en la jungla y la naturaleza sin sacrificar, lógico, el lujo ilimitado, el all inclusive que tienen todas las propiedades de Hyatt Inclusive Collection en este único resort híbrido con alojamiento en la selva y en la playa. Si le digo que tienen 10 opciones gastronómicas

Made for Loving You, The Kiss. Esta es la FM, la radio de los clásicos, que sigue ahora con Los Toreros Muertos y Mi Agüita Amarilla. Viene Maná, Eres Mi Religión, y vamos a ver si alcanzo a ponerles un par de canciones más. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar. Y la

a tu lado. Eres gloria y bendición. Yeah. Eres tú mi bendición. Tiempo de hacer una pausa más. Claro, tuvimos de todo en esta hora. Estamos en pleno fin de semana, puente, lunes festivo. A propósito, ya les voy a decir a qué hora voy a estar. El próximo lunes festivo tenemos especial, como siempre, los festivos de Baladas Americanas. Una pausa cortita y estamos de vuelta.